Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para esta jornada de día martes 8 de marzo 2022 nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la senadora electa por la región metropolitana, Claudia Pascual, dirigenta política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está usted, Claudia? Buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días, Sergio. Claudia, al abrir esta página, ya lo señalado, martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de esta mujer trabajadora, ¿qué significado tiene para una autoridad política nacional como usted esta fecha, la fecha de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Bueno, para mí es una fecha en donde las mujeres trabajadoras, las organizaciones de mujeres en los territorios, las mujeres feministas, renovamos nuestro compromiso con las luchas por alcanzar todos nuestros derechos. Por supuesto, en primer lugar desde el punto de vista del trabajo remunerado, digamos, pero también en el reconocimiento del trabajo que se realiza, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado de las familias, de crianza y de familiares que requieren ese cuidado, de alcanzar la autonomía y el respeto a nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestro cuerpo, y también, por supuesto, la capacidad y la necesidad que tenemos de que podamos representar de manera paritaria todos los espacios de toma de decisión en el país. Claudia, ¿y cuál debe ser la principal tarea de los hombres y la sociedad en su conjunto para avanzar hacia lo que usted nos señalaba justamente, para esa igualdad y los puntos que nos ha mencionado? Y también agregamos para romper ese machismo cómplice de violencia, Claudia Pascual. Bueno, yo creo que en primer lugar como sociedad tienen que existir las mejores legislaciones que permitan reconocer que las mujeres no nos desarrollamos ni partimos desde la misma línea, digamos, en las mismas condiciones que los hombres en esta sociedad, y por lo tanto tiene que reconocer que hay una desigualdad de origen y que esa implica que hay que subsanar todas las discriminaciones, opresiones y violencias de género que existen para poder promover no solo la igualdad de oportunidades, sino que por sobre todo la igualdad de trayectorias también, ¿no? La igualdad profunda. Y en ese marco, yo creo que a los hombres hay que invitarlos también a ser parte de ese cambio cultural, ¿no? Que no las leyes ayudan y ayudan harto porque aceleran los cambios, pero los cambios no se producen ni se mantienen en el tiempo como quisiéramos si es que todos los actores y todas las actoras, digamos, no lo sustentan en la cotidianidad. Por eso es que los hombres tienen que ser parte también de este cambio y esta nueva mirada, digamos, ¿no? Claudia, lo que usted nos señala finalmente, esta igualdad de género, por decirlo así, no es solo por sí. También cree usted que constituye caminos que vayan en contra de la desigualdad económica, el cambio climático, en mejor empleo, por ejemplo. ¿Cómo observa usted esta igualdad de género, que no es ante sí por sí solamente? O sea, yo creo que es indudable que tenemos que promover una sociedad en donde todas las personas, mujeres y hombres, tengamos los mismos derechos, ¿no? Las mismas dignidades y el reconocimiento de nuestras diversidades también. Sin embargo, eso va de la mano, indudablemente, de una sociedad más justa, social, económica y culturalmente. Una sociedad que le dé valor al trabajo y que se reconozca a las mujeres trabajadoras tanto cuando venden su fuerza laboral, pero también que se reconozca el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados como un trabajo, ¿no? Y por lo tanto que se reconozca en las cuentas nacionales, vale decir, cuál es el aporte que hacemos las mujeres en el Producto Interno Bruto con la reproducción de la mano de obra que está en nuestras familias, con la reproducción social de nuestra de nuestras familias, digamos, ¿no? Si no hubiera un plato de comida caliente en la casa, si no estuviera la ropa limpia, si no tuviera el aseo hecho, si alguien no te cuidara cuando estás enfermo, etcétera, etcétera, bueno, ponle precio a todos esos cuidados, pues en cuanto a lo que se está ahorrando la sociedad, el Estado y los empleadores por esto, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se necesita también tener en cuenta, y eso va de la mano del derecho al trabajo decente, de salarios dignos, de pensiones justas, de no acoso laboral y sexual dentro del trabajo, de respeto a las mujeres en los espacios, en todos los espacios, y por lo tanto no más violencia de género en ningún espacio, ni privado, ni familiar, ni de pareja, ni público, ni educacional, ni laboral, etcétera, y obviamente también que podamos estar de forma paritaria en todos los espacios de toma de decisión económica o política o social, ¿no? Por nombrar solo algunos, y insisto, y el respeto más profundo de las mujeres al derecho a decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Claudia Pascual, ¿qué tanto avanzó la agenda de género en este segundo gobierno de Sebastián Piñera? Hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que señala que del 1 de marzo 2018 al 20 de enero 2022 se aprobaron 18 leyes relacionadas a género, solo 4 corresponden a iniciativas presidenciales, 14 a iniciativas parlamentarias. ¿Qué nos puede decir usted respecto a esta lectura, Claudia Pascual? Bueno, yo además hay un informe también que dice que en general la agenda legislativa del gobierno no avanzó, avanzó menos de un 30%. Por lo tanto, creo que, si no recuerdo mal la cifra, digamos. Yo creo que hay un gobierno que queda absolutamente al debe. En primer lugar, al debe con sus propias promesas que hizo en respuesta al mayo feminista del 2018, cuando tira y lanza con tanta pompa su agenda de mujeres, porque no fue una agenda de género, sino que le pusieron como título agenda de mujeres, en La Moneda, donde establecen más de 12 puntos, de los cuales no terminó de tramitar la ley que garantiza una vida libre de violencia, no aprobó la ley de esa lacuna que ellos llamaban universal, pero que no era totalmente universal y que de las trabajadoras también se oponían en parte a esa legislación porque estaba mal hecha, le dio patrocinio a, y por lo tanto no son legislación todavía, proyectos como el sin consentimiento de violación, no patrocinó la ley de 40 horas laborales semanales que, si bien beneficia a trabajadores y a trabajadoras, es un punto muy importante para las mujeres, también esa legislación, en tanto permite no solo mayores horas de descanso, sino que mayores tiempo para poder estar con los hijos, las hijas y las familias de ellas. Insisto, también para los hombres, pero las mujeres tienen mucho respaldo, digamos, en esta legislación. No modificó la ley de sociedad conyugal, no cambió la ley de brecha salarial, o sea, de igualdad salarial, etcétera, etcétera. El único cambio que hizo fue hacer un mínimo cambio en la Constitución a propósito de parafrasear de mejor manera esto de la igualdad ante la ley, digamos, ¿no? Pero que sin mecanismos que los garanticen sigue siendo una frase, ¿no? Entonces yo creo que este es un gobierno que no solo en materia legislativa, sino que en materia de gestión quedó tremendamente al debe con las mujeres. A todo lo que ya hemos planteado queda al debe por la profunda violación a los derechos humanos que se han ejercido por parte de este gobierno con mucha más fuerza desde el 18 de octubre del 2018 en adelante. Del 2019 en adelante, y donde, por ejemplo, el gobierno ha respaldado el actuar de las policías y de las Fuerzas Armadas, y es más, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, bajo la administración de Isabel Plá, tuvo un silencio cómplice sin defender a ninguna de las mujeres violentadas sexualmente en los recintos policiales, sin defender a ninguna de las mujeres mutiladas en sus ojos, las mujeres asesinadas y reprimidas durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Pero además tiene una deuda brutal en materia de económica y de inserción laboral de las mujeres. En este gobierno, producto de la pandemia, pero además del mal manejo de la situación económica generada por la pandemia por parte de este gobierno, las mujeres han retrocedido casi 10 años su tasa de participación laboral. Perdieron empleos, perdieron ingresos, y no han vuelto a recuperarlos en la misma cantidad que los tenían antes de la pandemia, porque la situación de teletrabajo y de cuidados de sus familias les ha impedido siquiera volver a encontrar, siquiera decir que están buscando empleo. Entonces, yo creo que la gestión es bastante negativa para eso. Sí. Bueno, a propósito de lo que usted nos señala, Claudia, finalmente, claro, antes de la pandemia, año 2018, 2019, la tasa de ocupación de la mujer era incluso de las más bajas entre los países de la OCDE, el 53.3%. Después de la pandemia o entre pandemia, efectivamente, aumentó la cesantía y no se ha recuperado el empleo femenino. El empleo masculino se ha ido recuperando lentamente, pero el empleo femenino ha costado mucho. Claudia, al leer un titular de la prensa del día de hoy, para relacionarlo con la convención constituyente: tribunal repara en labor de fiscalía por no considerar perspectiva de género en caso de abuso sexual por sorpresa. En la bajada, dice este diario, en el fallo se advierte que el organismo de persecución penal hizo referencia al hecho como un arrebato o un acto que a cualquiera le podría pasar. Bueno, hay una propuesta de la convención y que va camino a convertirse en régimen constitucional, Claudia, en la que establece la perspectiva de género como un criterio para la interpretación de las leyes. ¿Qué impresión tiene usted sobre este tema, que prontamente asume usted también como legisladora, Claudia Pascual? A mí me parece que la administración de la justicia en nuestro país, y por lo tanto desde todas las instituciones que son parte de ella, el Poder Judicial, las policías en el ámbito de la investigación y el Ministerio Público, tienen que tener una profunda perspectiva de género transformadora y, por sobre todo, un respeto profundísimo y un conocimiento del abordaje de la violencia de género. No concebir hoy día que la violencia sexual tiene una clara direccionalidad de género, vale decir, más del 90% de las víctimas son mujeres, niñas, adolescentes y mujeres, es tapar, es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, no es que a cualquiera le puede pasar, es que generalmente y la gran mayoría de las veces le pasa solo a las mujeres. Uh-huh. Eso es, en definitiva, sí, ponerse los lentes de género, digamos, para la aplicación de la justicia, ¿no? Y por lo tanto, reconocer que las mujeres tienen más peligros, son las víctimas primeras de la violencia sexual, y que por lo tanto no es que la situación haya sido una casualidad. Uh-huh. No. Hay una cultura en nuestra sociedad y en el mundo que considera, o sea, que ha naturalizado la violencia de género y en particular la violencia sexual contra las mujeres. Uh-huh. Ahora, Claudia, el gobierno de Gabriel Boric, apruebo dignidad, se ha declarado un gobierno feminista. ¿Qué connotación podría generar aquello respecto de todo lo que usted nos ha entregado esta mañana? Bueno, yo creo que lo que implica una definición de ese tipo es el compromiso con desde las políticas públicas y desde la agenda legislativa del gobierno por generar mayores condiciones de igualdad y por lo tanto identificar todavía las discriminaciones y las situaciones de desventaja para las mujeres. Y un claro compromiso obviamente con la erradicación de la violencia de género, que implica no solo la mejora en materia de las políticas públicas, implica un compromiso legislativo e implica además la generación de espacios de toma de decisión paritaria. No solo hay un gabinete paritario hoy día con el gobierno de Gabriel Boric, sino que además ponerle una impronta de importancia a los derechos de las mujeres que permiten que hoy día la ministra de la Mujer sea parte del comité político del gobierno, ¿no? Por primera vez en la historia del país. Y eso debería redundar en un compromiso de Estado y de gobierno mucho más férreo, ¿no? Por lo tanto, insisto, lo que la la sola declaración de que se es un gobierno feminista implica una responsabilidad y un compromiso con subsanar las situaciones de opresión, de discriminación y de violencias contra las mujeres que nuestra sociedad tiene. Uh-huh. Bueno, Claudia, una última pregunta. Usted asume, el gobierno asume, estos compromisos de los cuales usted nos ha dado a conocer esta mañana, deficiencias del gobierno, falta de políticas públicas del gobierno Sebastián Piñera, compromisos que ha adquirido usted, el gobierno de Apruebo Dignidad, para el próximo periodo. ¿Cómo está el ánimo, cómo está esa fuerza, esa energía, Claudia Pascual, para iniciar esta tarea tremenda que tienen ustedes los legisladores y el gobierno de Apruebo Dignidad? Yo no sé cómo decirlo en términos de ánimo, pero sí en términos de compromiso y de responsabilidad. Hay un compromiso y una responsabilidad muy grande con el país, con las trabajadoras y los trabajadores, y muy especialmente con las mujeres, desde mi cargo, digamos, que voy a tener a partir del viernes como senadora de la República y por la región metropolitana. Por lo tanto, no sé si da para decir feliz, alegre o no sé qué, pero sí le puedo decir que hay mucha responsabilidad y compromiso con la labor que vamos a asumir. La senadora electa Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Claudia, por recibir este llamado, conversar con nuestros auditores, y que tenga una excelente gestión. Y estamos al habla. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 8 de marzo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.